las coordinadoras del Caracol de la Realidad, escucharemos por la voz de la compañera Everilda. Compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, a las compañeras y compañeros del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, hermanos, hermanas de las artes, las ciencias, el colectivismo político, el periodismo y la cultura, a las personas, grupos, colectivos y organizaciones de México y el mundo, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación alternativos, autónomos o como se llamen. Tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según su geografía. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, a nombre de nuestras compañeras y compañeros, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de nuestro Caracol, la Realidad, zona selva fronteriza, vamos a dirigir nuestras palabras en este conversatorio a quienes entendieron e hicieron suyo la iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera. Nosotras, las mujeres zapatistas, vamos a compartir nuestras miradas de lo que vimos, escuchamos y sentimos en este primer encuentro internacional de mujeres que luchan en el mundo. Los hombres no tuvieron la oportunidad de ser convocados, pero a pesar de todo, llegaron los que llegaron, pero no entraron, ahí se chingaron. Porque lo anticipamos, han tenido toda la libertad de encontrarse, pues, nosotras las mujeres luchadoras de México y del mundo, apenas estamos arrancando. Llevamos muchos años que nos han negado nuestros derechos de participar como mujeres que somos. Sabemos que hay un verdadero responsable que nos ha negado nuestros derechos y este responsable es el sistema capitalista neoliberal. La educación de este mal sistema es corrupta, machista, racista, criminal, egoísta e individual. Así nos han educado y así nos quieren seguir educando. Pero gracias a nuestra lucha con nuestro nuevo sistema de gobierno, hemos entendido y comprendido entre hombres y mujeres que tenemos los mismos derechos de organizarnos y gobernarnos, donde descubrimos que juntos podemos opinar, proponer, estudiar, discutir, analizar y decidir cómo debe ser una nueva sociedad. Por eso, las mujeres zapatistas decidimos compartir todos estos dolores, porque sabemos que existe en todos los rincones de México y del mundo. No nos equivocamos en contarlas, porque de los que pensamos y analizamos es lo que compartimos, esos dolores que sufren las mujeres que luchan en todo el mundo. Es así como crece nuestras resistencias y rebeldías. Por todo esto, queremos compartirles qué pasos dimos para la preparación del 8 de marzo. En el encuentro lo empezamos a organizar desde nuestros pueblos. Empezamos a trabajar puras mujeres. Desde que empezamos la iniciativa del Congreso Nacional Indígena, de nombrar un Consejo Indígena y su vocera. Desde ahí, nosotras como mujeres empezamos a ver qué programas presentaríamos. Hicimos una primera asamblea de mujeres en nuestra zona, donde pensamos, analizamos, discutimos y decidimos qué presentaríamos en este encuentro de mujeres que luchan en el mundo. Lo más importante que vimos en nuestra asamblea era escucharlas, comprobar y compartir si son los mismos dolores que viven las mujeres del campo y la ciudad, con nuestros dolores de las mujeres zapatistas. También discutimos y analizamos si el encuentro sería de puras mujeres o junto con los hombres. Y decidimos que fuera de puras mujeres, porque así compartiríamos con más libertad nuestros dolores, rabias, sentimientos que padecemos las mujeres sin la presencia de los hombres, porque los hombres no se han ganado la confianza. Y ese día 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres que Luchan en el Mundo. Solo teníamos ese espacio para estar solas y sentirnos realmente libres sin la mirada de los hombres. Acordamos que para nuestra seguridad participarían nuestras compañeras insurgentes y milicianas para vigilar el orden, para evitar la infiltración de los hombres. Y solo puedan entrar después de la clausura. Decidimos que en el encuentro van promotoras de salud para dar atención médica a todas las mujeres del encuentro. Además, tuvimos que preparar a nuestras locutoras y tercias compas para estar al pendiente del sonido, audio y videos que se necesitaron para el encuentro, así como electricistas para instalación de energía y al pendiente por cualquier fallo eléctrico. Nos preparamos con programas culturales que se refería a discriminación de las mujeres del campo y la ciudad, en canciones, poesías, bailables, obras de teatro. Todo esto nos llevó tiempo de preparación, pensando que si nos salía bien o no. Cuando respondieron nuestra convocatoria, nos enteramos que traían programas culturales como talleres, pláticas, música, danzas, obras de teatro, ritos ceremoniales, para unir nuestras diferentes culturas y formas de lucha. Nos nació la idea de prender una vela por cada compañera zapatista, para que todas como mujeres lleváramos y cuidáramos esa vela y no dejar que se apague, como símbolo de la fuerza colectiva de mujeres que luchan en el mundo. Una vez que nos enteramos de todas las participaciones, la Asamblea de Mujeres decidió nombrar a más compañeras que servirían como escuchas para estar en las diferentes mesas, para luego ir a nuestros pueblos a informar lo que las hermanas de afuera traían, para poder compartir nuestros dolores que vivieron nuestras abuelas en las fincas y lo que vivimos actualmente. Hicimos una primera asamblea donde participaron nuestras mayores que contaron su historia, que vivieron en carne propia los sufrimientos de parte de los patrones. Es así como armamos nuestras palabras para compartirles. Después de esta asamblea de zona, nos reunimos las cinco zonas para organizarnos y ver los lugares para el programa cultural, dónde instalar las mesas, dónde serán los deportes y hospedajes de cada área. En esta asamblea acordamos poner negocio de Interzona y de cada zona para crear un fondo económico para nuestros diferentes movimientos en nuestra lucha. Luego regresamos a nuestras zonas y otra vez convocamos asambleas de mujeres para mejorar nuestras participaciones y nombrar directivas de cocineras para nuestros negocios. Organizamos cuánto de alimentación sería útil para el evento y cuántos vehículos ocuparíamos para nuestro traslado. Después nos reunimos otra vez las cinco zonas para presentar la cantidad de participantes de cada zona. Se planeó qué día nos tocaba participar nosotras las zapatistas y qué día las ciudadanas. Ahí decidimos el color de nuestros gafetes y distintivos de cada zona y regresamos a informar con las participantes de cómo sería el encuentro. Cuando empezamos a organizar el encuentro, nunca pensamos que somos capaces de organizar un evento de esta magnitud, porque ya habíamos organizado otros encuentros, pero junto con nuestros compañeros. Y fue la primera vez que nos tocó organizar como mujeres. Eso nos preocupaba mucho. Al ver que salió como salió, eso nos motiva mucho y nos anima mucho para seguir en pie de lucha. Lo que pasó después del encuentro. Todas las compañeras, comandantas, coordinadoras y bases de apoyo que asistimos a este primer encuentro, convocamos una asamblea o una reunión de zona de hombres y mujeres para informar lo que escuchamos y miramos en cada una de las mesas que nos tocó asistir. Al escuchar los diferentes sentimientos y dolores, fuimos a nuestros pueblos a informar. Ahí estudiamos y analizamos que son los mismos dolores que sufrieron nuestros abuelos y abuelas en las fincas, que hoy sufren los diferentes sectores del campo y la ciudad. Aunque estudiamos que son los mismos dolores que padecemos, la sociedad cada día son más crueles y dolorosos. Pero ¿quién es el causante? Es un solo enemigo que a la vez hace crecer nuestras rabias y rebeldías contra ese enemigo común. Nosotros, como zapatistas, lo conocemos como el monstruo capitalista, neoliberal, que viene con todo y contra todos. y es necesario que entre todos, hombres y mujeres organizados, lo vamos a enfrentar, sin importar raza, color, creencia, sin descansar, sin rendirse, sin venderse y sin claudicar. Después del encuentro, como zapatistas, nos provocó el hacer un compromiso de actualizarnos, tanto mujeres como hombres, seguirnos preparando y formando, no solo para resistir, sino que ir construyendo, fortaleciendo los trabajos que durante estos 24 años hemos venido desarrollando en el caminar de nuestra lucha. Por todo lo que vimos, escuchamos y sentimos de los dolores que padecen las mujeres en el mundo, nos da mucha rabia y coraje. Esto nos indica que hay un solo camino de organizarnos y luchar todas juntas con valentía, resistencia y rebeldía en contra del maldito sistema capitalista neoliberal. Por todo lo que nos compartieron y vimos que muchas mujeres de México y del mundo luchan de diferentes modos y formas, aunque seamos de diferentes colores, lenguas, culturas, pero somos las mismas explotadas, sufriendo por el mismo explotador que se llama capitalista neoliberal, criminal, encarcelador, secuestrador, violador, dominador, que nos intimida, nos amenaza, que nos desprecia y que nos olvida, nos hostiga, nos desaloja, nos desemplea, nos migra, haciéndonos creer que solo podemos vivir con dinero. Que cada mujer, niña, anciana, homosexual, lesbiana, transgénero, luche con necedad y terquedad, que no se sienta sola, porque una verdadera guerrera luche incansablemente hasta lograr su objetivo donde el pueblo mande y el gobierno obedezca. Es todo nuestras palabras.